ojos, pero saben lo que ven. Son los chicos de las flores, de los días para ser. Aunque vos sos el mejor, aunque vos sos el mejor para vos. Sos el mejor para vos.